de sangre. Entré a la iglesia del pueblo y le robé al cura las hostias. Me bañaba en el agua de riego, llena de ratas, serpientes y muertos. Me puse pendiente y pelo largo, rebelde rural con odio y pasión. Rural y brutal, del bancal al metal. Rural y brutal, del bancal al metal. El peluquero me daba la Playboy, el colega la que ran con cuero y rock, tetas y calaveras en mi cabeza. Así nació mi puta maleza. Campo y violencia, rebeldía en mi conciencia. Campo y violencia, rural, hasta la demencia. Adiós, fui mayor y apóstate. Sin vergüenza me rebelé. Soy metalero desde el niño aquel, rebelde contra todo, ateo infiel. De la matriz salí gritando, me cago en Dios y me sigo.